manam meññefu manam nit ki bu fekkentene dafa bay boba nopi nak bam nga xamantene bis bi nga xamantene mom la wara deqi manam moné ko lu lek len min samarji ci meññef gi wa atu te gen joxe haqqahu aqamti moy ngeen genn azakabi azakak mbay mi yow ma xafalihi bis bi nga xamantene mom ngeen di deqi manam bis bi nga xamantene mom ngeen di def récolte bi na ngeen joxe aqku bay bi moy na ngeen genné azakabi té wala borom xam xam yi rahmatullah alayhim deppon nañ ci ñaari atté yi nga xamantene ñom ñoo aju ci ñaari parti yu manam ayé bobu benn parti bi moy dañi lek leen manam té bobu ñom ñepp borom xam xam yi rahmatullah alayhim deppon nañ ci né manam lek ci li nga bay loolu du farata buma nexé ma bay lepp ba ma bay ko buma ci génné azaka ba nopi ma jaay lepp ba ma mayé ko wala ma xol numa koy def loolu buma nexé ma def ko bu boba suma nexé ma bañ ci lek té loolu do doon lu haram niki non te dol day nek lo xamne day dagan ci man niki non su fekenteene am ma li nga xamantene nak mom moy genn ci azaka manam lolou mom dafa nek lo xamantene mbolam borom xam xam rahmatullah alayhim deppo nañ ko ci ne dafa dagan manam dafa farata la kon bu boba deppo nañ ci ne lolou farata la deppo ci ne lele dafa nek lo xamne dafa dagan manam lek gi dafa nek lo xamne dafa dagan ci kaw lolou kon dañuy wax ne dilalatul iqtiran kon bu boba dootul degeureti ci lañuy xamé ni kon dilalatul iqtiran degeurul lolou mom moy kon benen manam benn mbir bi nga xamantene mom lañu tek tolo legui nak mu am fo xamantene tamit legui nak lolou moy li gëna leunt li nga xamantene moy li gëna leunt ndax masala bi bok na ci masala yi nga xamantene lu upp manam borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñaare beralu ko téré manam masala dilalatul iqtiran bok na ci masala yi nga xamanteni ñom ñoy yi gëna jafé li ñu tu ci usul motax ñu taxaw pour yaatal ko manam li nga xamanteni nak mom moy li ci amma su fekkentene masalan kum fi la nek ndax dafa tuddu baatu al fitratu khams manam fitra jurum la manam mu daadi boole daadi len di lim yoy yep kon daf leena boole ci ben xéetu mbir mo xamanteni ñom ño wara boko atté waye nak nañ xol ndax dafa utiliser baatu fitra ndax fitra dañ koy boole ci yi nga xamne dañ nan manam li buñ xese ba teural mbir mi ni li fitra la ndax lool dañ nan farata lañ wala ñu manam faratal wala dafa nek lo xamanteni dafa haram kon fi dañuy gis ni loolu mom mo waral ñu wuté ci manam loolu bok na ci li waral ñu wuté ci na ba xam jong farata la wala du farata loolu motax sax amna ñeen nat ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim rawati na ci shafi'i rahimahumullah ño xamantene dañu gis dilalatul iqtiran bi fi degeer gi mu degeer ci ñom ci baatu hadith bi ni taxna ba mbolem khisalul fitra ñom dañu wax ne farata la waaw ñom motax lepp lo xamantene ñew na rek ñu nek xefal fitra yi la bok ñom dañuy wax ne kon farata la ndax li nga xamantene mom lañu degeural ci ne jong farata la ak xam gi ñu xam ci lu leer te mu nek mbolam borom xam xam yi rahmatullah alayhim depo gi ñu depo ci ne bayyi sikim farata la ci ko lool ñu daadi farata lepp waye bu boba dañ leen di tontu ne leen comme lu demé nek soccu mbolam borom xam xam yi rahmatullah alayhim depo nañ ci ne du farata bamou dess ni nga xamantene mom lañ teunk bi nga xamantene mom lañ ko mom lañ la ci joxone ci am Ishaq ibn Rahowi rahimahullahu ta'ala ci bi nga xamantene mom lañu yeksi won ci masa ci babu siwak waye ala kulli hal manam kon day wone ni dilalatul iqtiran fi degeeru fi waye nak ñu baye xel ben mbir li tax ba dilalatul iqtiran degeeru fi dune dañoo teunku ci ben atté yi du lolu li nga xamantene mom motax insha Allah taala mom moy al fitra definition bi ci bopam ndax definition fitra mom moy rek ay jikko la yo xamantene jikko yu naturel la yo xamne sama borom subhanahu wa taala dako tanal minde fi te mu nak sunna ci sunna manam yoon ta sunna bi teki yoon ci yoon yi nga xamne doxalin yi nga xamne yenenti alayhi salatu wassalam dañ koy doxal manam kon doxalin yoy mën na nek mu nek dañ koy doxale ndax loola farata la wala bok dañ koy doxale ndax loola dafa gën ñoom ñu tan ko tamuko diko def ndax lool moy li gëna mat ci doomu adam kon bu boba lekk fekk yoy yep ñu mën leena duggal ci ronu lool kon boba nak mën na nek ni yenn yi nek farata ba nopi yenn yi dootu ñu nek ti farata ci kaw loolu kon dilalatul iqtiran bi dootul degeureti ci mana bobu te loolu mom insha Allah taala mu neef nako gis ay yenen manam yu melni mom ci alquranul karim masalan sama borom subhanahu wa taala wax na ne inna Allah ya'murukum bil يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ما نام نينا إن الله ليربور مويبور يالله يأمركم دفلين دي ديغل تي الأمر ديغل xam nañ ni dafa am ñaari xéetu ndigal yo xamantene ñom ñoo am moy lo xamantene dañ koy diglé té mu nek farata ak lo xamné sama borom subhanahu wa ta'ala wala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy diglé ñom fekk loolu du farata manam loolu gis nañ ko batay gis ni amna yo xamné dañ koy diglé fekk farata la am yo xamantene dañ koy diglé fekk du farata donte li nga xamantene mom moy ciosanal ndigal nak mom moy farata la waye dina bu fekkentene comme ni nga xamné nonu lañ ko léralé won ci bi nga xamantene mom lañuy doon sharha hadith bi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bi ñeek ci babu siwak te mom moy bimu nan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه لولا بولون ان اشق بان بما بان تكيون على امتي سما كو خيت مانام لا امرتهم كون دون دون نال ديغل بالسواك تي سوت عند كل صلاه فجيب جولي kon lolou non sama borom nak subhanahu wa ta'ala wax ci aya bobu nek ci suratul nahl ni inna allaha yurbur moy bur yalla ya'murukum ming len di digal bil adl ci mandute te mandute ku ne xam na ni farata la ndax nit dafa wara nek ko xamantene dafa wara mandu manam dafa wara juste lolou mom farata la ndax nit amul droit deung lolou mom moy kon li lolou moy bu ñeek bi kon lolou farata la wal ihsan waye rafetal mom nak du farata manam def li gëna rafet koku mom du lo xamne farata la nit ki suko nexe mu mandu rek yam ca manam waye rak def li gëna rafet ak wax wax ji nga xamne mom moy ji gëna rafet koku nak mom du farata suko nexe mu wax deug kesse kon bu boba wala bok mu def lu bax kesse dal di cey yam wala bok mu def la nga xamne mom moy farata ci mom kesse dal di cey yam kon bu boba ci lañuy xamé ne manam kon awal ihsan après mu dal di cey tek wa ita izil qurba ak jox ñi nga xamantene ñom ñoy way jégué ñaala yi ak ñene tew té lool tamit jox way jégué ñaala yi leg mu nek farata leg mu baña nek farata ndax ku nek xamna ni manam obligé wo sa mbokk bu nek ngay jël alal diko jox lool ñepp xamnañ ni lool tamit du farata lay nak leg mu nek farata su fekenteene manam dafa ragne ko lool yep manam mu ci kaw lool waye nak lool yep dañu dugg ci ronok lan ci ronok li nga xamantene mom lañu wax al amru bi tek ndigal kon sama borom subhanahu wa ta'ala fofu dafa kon ci aya bobu dilalatul iqtiran bi nga xamantene mom mo am fofu kon manam jëfandiko ko di ci sukkandiko du nek lo xamantene day deugar ndax lan dañ leen dañ ko boole ci ronok lo xamantene manam be dafa concept la bo xamantene dafa general nga xamne mën na yanu mana farata wala mën na yanu mana sop niki nonu sama borom subhanahu wa ta'ala wax ji nga xamantene mom la wax ci suratul baqara wa atimul hajj wal umrata lillah manam wa atimu na ngeen matal al hajj ak wal umrata ak umrata lillah ngir jëm yalla manam lolu dañuy gis ne matal gi koku mom bu boba farata lay doon nit ko xamantene tambalina ak boba wala mu tambale umra mu yeggale ko kok obligé motax bu umra am yakko wala adam yakku day obligé reprendre ko ci at bi ci teggu wala bok benen at obligé daf koy reprendre manam day nek lo xamantene day teggu ci kaw losam donte at bobu wala manam donte at bi adu nafila la niki nonu umra bi tamit manam faw daf koy reprendre te lako yak dafa wara manam daf ko wara daf ko wara kafaral ba nop bu fekenteene lepp lo xamantene masalan lu demé nek daf ci laal dafa laal parfum wala mu wat karawam wala yu demé nek non wala bok mu mur bok bi ben bu ci nek daf ko wara wutal fidya manam daf ko wara rendil am xar am kuy yoy yeb ba nopi nak wolbati ko wara delu wat aji ji nak waaw ndax lan ndax aj daf ko wara nek lo xamantene daf ko wara matal niki non umra bi tamit non lay def kon yoy manam kon le fait que mu dugg lolou dugg ci mat motax kon def ko farata lay doon waye am ma li nga xamantene mom lolou mom modul farata moy ak umra ñom ñaar bokku ñu atté ndax aj koku farata la lum bon ben yoon ci dund bi waye umra du farata té pourtant duggal nañ ko ci même bir ay bobu té kon ci kaw lolou ci dilalatul iqtiran tamit degeeru fa ndax aj mbolam borom xam xam rahmatullahi alayhim deppo nañ ci ne farata la amma umra mbolam borom xam xam rahmatullahi alayhim deppo nañ ci ne du farata kon ci kaw lolou ci lañu xamé ni tamit kon ci hadith bi dilalatul iqtiran dootul nekati lo xamanteni do fi deugar kon bu boba ci lañu manam kon bu boba lolou tamit du nek lay ni pour ñi nga xamanteni ñom ñoy shafi'iyye ak ñu andal rahmatullah alayhim ni ci ñi nga xamne ñom ñoy hanafiyye ak malikiyye rahmahumullah manam kon lolou dootul lay legi nak lolou ben lay la won bo xamanteni du lay pour kenn waaw du lay pour kenn légui mu dal di def benen manam mur mo xamantene tamit nenañ fofu lañuy sukkandiko té mom moy amul benn lay bo xamantene bu deugër la bo xamantene lay wone ni manam jong mom dafa nek lo xamantene farata la bu baba ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'iyye ak hanabilay rahmatullah alayhim ñi nga xamantene ñom dañoo wax ne farata ñoo tektelo nañ tamit fenen manam ñom malikiyye ak rahmatullah alayhim niki non loolu moy lay hanabilay te insha Allah ta'ala dinañ ci gëna ñew loolu ñom dañ ci tektelo ci hadith bu nekk ci sunan imam abu daud rahmatullah ta'ala yenente bi sallallahu alayhi wasallam niki non la hadith bu nekk ci musnad imam ahmad ak sunan imam al bayhaqi rahimahullahu ta'ala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith usama al huzali radiyallahu ta'ala anhu mun yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena al khitanu sunnatun lir rijali wa makramatun lin nisa manam al khitanu manam jongu kok sunnatun sunna la lin rijali ñeel goor ñi wa makramatun ak nek teranga lin nisa ñeel jigeen ñi ñu ne kon nak lolu comme que lolu hadith la bo xamantene da fay deugal day tektale ci anam gu leer ci ne manam kon jongu dafa nek lo xamantene kon doot du farata ni ci goor ni ci jigeen waye li nga xamantene mom la al imam al hafiz ibn abd al bar rahimahullah ta'ala wa mom moy daf ni hadith bob day weur weur lo ci hajjaj ibn arqa te koku mom nekul ko xamantene ku deugar la koku dafa da'if manam ku faible la kon ci kaw lolu hadith bobu dotul deugereuti al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala ak ñeneen borom xam xam rahmatullah ala al jami' ñom ñu daal ni dede hadith bobu donte deug la limu wax lolu amna li imam al hafiz ibn abd al bar rahimahullah ta'ala deug la waye nak hadith bi dañ ko solo wat ci yono abdullah ibn abbas ci sunan imam al bayhaqi rahmatullah alayhi ak niki nonu imam al bayhaqi solo nako ci yeneen yoon ak ñeneen niki nonu manam niko non at tabarani solo nako rahmatullahi ala al jami' ni kon bu boba manam hadith bi dafa am ay shawahid yo xamanteni dañ koy deugereul ala kulli hal ni shafi'i rahmatullahi alayhi ne wa donte hadith bobu meme buñ jappone ni deugerna itam dañuy japp ne hadith bi du lay bo xamanteni meuf nako sukkandiko ngir wax ne manam jong nek na lo xamantene farata la ndax baatu sunna sa yu ñewé ci alquran walu mu ñew ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam baatu sunna du tek ci sunna biñu xam ci fuqaha yi té lool lu mata baye xel moy hadith bo gis ge deg ci baat nangam ci sunna la bok loolu tek ci wul niko fuqaha yi di waxe manam contraire farata wa limi tek rek mom moy yoon la wo xamantene manam yenenti ya alayhi salatu wassalam wala bok yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf koy doxal manam aw yoonam la lo rek la tek wala bok day tek lolu ci mana bob ala kulli hal ma ndax ci lay waxe ne tamassaku bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin top moy len ci sama sunna wa manam moy sama yoon lolu lay tek ala kulli hal mi nga xamantene mom la borom manam kon bu boba lay doot lu meuna nekati lay te kon bu boba dañ nan fofu sunna al wajibun lay teki manam dafa war lol lay teki fini manam kon bu boba shafi'i dañ koy defandiko ci walu ge hanafi ak ñi ñu andal rahmatullah alayhim ñoom defandiko ko ci geneen walu ge mu daal di nek tamit benen woute bo xamantene ci seen bir ñoom tamit dañ ci daal di woute wat wa ñu ne ndax li shafi'i rahmatullah alayhi ne len lolu ñun lay gëna dëgëral suñu wax ndax lan ndax le fait que ñu ne ñu daal ci tek ne makromaton le nisaay day teranga la ci jigeen waaw teranga mom lu mu doon xana du lo xamne dañ ko sopp kesse kon ci kaw lolu kon sunna bi limi tek moy farata la ci kaw lolu manam hadith bobu itam dootul nekkati lay ni pour maliki ak ñi ñu andal ni pour shafi'i ak ñi ñu andal rahmatullah ala al jami' nik non waye shafi'i rahmatullah alayhim ñom ak ñu andal ci ne jong mom farata la ñom dañu indi yeneeni lay yo xamantene dañ ko manam dañ ko indi degeural ko ñom ñu daal ne masalan manam li nga xamantene mom moy fi jong fi manam li ñi dag ci goor manam loolu lañu al khulfa loolu al khulfa wa ñu ne loolu non manam moy der bobu nga xamantene day mur bop zakar bi ñu ne loolu non fofu sobe da fay dugg sobe da fay ne ñu ne kon nak comme ko fofu day sobe wu kon boko dagge ñu ne suñ ko dagul kon bu boba ay sobe duñ fay dal di dugg difa ne difa laqat te kon bu boba da fay melni nit ki nga xamantene dafa sex sobe ci buy julli kon ci kaw lolou koku jullem du bax ci kaw lolou nak kon te dindi sobe gogou da fay nek lo xamantene farata la ci kaw lolou kon bu boba jull mom koku jong day dal di nek farata ci bobu mana bu boba maliki rahmatullah alim ak ñu andal dal ni dedet lolou duñ ci d'accord ndax lan ñu ne ndax fofu non ndax parti bobu non nga xamantene mom moy der bobu lolou atti bir la yor manam atti biru nit la yor amma ki li nga xamantene mom moy gemil mom atti biti nit la yor té lolou mom motax masalan nit ki tay su fekente ne dafa jël ndox dugul ko ci gemmiñ gi fekk dafa wor wala mu jël lek tek ko ci gemmiñ gi fekk dafa wor té wannagul dara boba duñu ne dog na koram kon ci kaw lolou atik biti la yor amma li nga xamantene mom moy lolou der bobu di mur zakar bi manam bop zakar bi lolou atik bir la yor té kon bu boba kon ñom ñaar dootuñu bokati atté ci bir ci dootuñu bokati atté té même bu fekente né d'accord nañ ci lolou la comme le imam abu tayyib at-tabari rahimahullah ta'ala wax té mom mu nek bok ci fuqahaul maliki rahmatullah alayhim ñu né lolou lu tuti lolou nonu ci sobe lu tollok lolou lool ñun dañ koy jéggalé de toute façon ci suñu mazhab kon bu boba dootul nek té lo xamanté lolou dootul nek té lo xamanté né lay la ñom ñu daal ni wa am nañu benen lay ñu na len bismillah ñu daal ni waaw suñu ñaare lu lay bi mom moy jong masalan comme li imam al-ghazali ak imam ak ñu ñew ci ginnawam ku melne imam al-mawardi rahmatullahi ala al-jami' ñom ñu daal ni waaw jong dafa nek lo xamantene manam dafa nek dag ci ru nit te buñu dagge ci ru nit lolu ñu ne dag gi nga xamantene mom lañuy dag ci ru nit lolu farata la wara don comme lu demé nek masalan nit bu saccé ñu li dag loxom koku farata la niki nonu kon nak bu fekente ne dañuy dag ciir ci ciiru nit ci te mom moy diko jongal lolu lañ xam ci ne dañuy dag ciiru nit kon lolu tamit farata la wara don bu boba yenen borom xam xam rahmatullah alayhim dañ leen dedet lolu tamit d'accorduñ ci nek seen qiyas bobu ndax lam ñu la ndax ki nga xamantene mom dafa sacc bañu wara dag loxo bi koku dafa def bakkar bu reey te togn gu reey la togn borom mom subhanahu wa ta'ala niki nonu non la togn société bi lolu motax ñuy dag loxom ngir puniko té kon té nak té jong waji ki ñu jongal deful dara kon ci kaw lolu dootul nek té manam qiyas bi dootul mo la taxawat bu boba ñu né am nañ benen hadith mom moy hadith bi nek sunan imam abu daud rahimahullah ta'ala nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon ben waji tudon kalim manam nga xamanteni dafa ñewon tupsi mu né ko ilqa anka sha'ar al-kufr thumma ihtatim wala bok waxtatin manam nanga da jeelal gennel ci yow sa karaw kefer manam moy comme tupsi nga legi da nga wara watu après nak nga dadi sum après waxtatin te nga xarfal manam nga jongu ñu ne hadith bobu kon da fay tektale ñun tamit ci anam gu leer ci ne kon manam jongu day nek farata boba ñi ci dess borom xam xam yi ci dess moy maliki ak hanafiye ak ñi andal rahmatullah alayhim ni len hadith bobu degeeru hadith bobu werul te hatta imam al-hafiz ibn al-munzir ci shafi'i rahmatullah alayhi dafa wax ne dar werul ci hadith bu mel non dar werul ci boba lol tamit boba dootul nekati lay ñu daan ni am nañu benen te lol moy comme li nga xamne mom la imam al-mawardi rahmuhullahu ta'ala wax daan li wone ni jongu kon farata la mu ne moy metital gu mak gi nga xamantene mom lañuy metital ki nga xamantene mom lañuy jongal te metital mënul am lulul ngir ñet sharia sa yu waxe ne nañu mën nañu def nit lu metti fok mu nek ben ci ñet yi bu ñek bi moy maslaha lo xamantene lu koy amal jariñ lay doon ñaarel bi mu nek lo xamantene mbugal la boba manam aw xoba ko xamantene dafa am lu mu def ñu war ko mbugal comme sacc bi wala yu demene wala ki ñuy door ay yar koku masala ndax dafa def nangam ak nangam wala bok ñettel bi moy mu nek lo xamantene dafa war du comme nak du ben ci ñaaru ndeki boba kon ñettel bi la boba ñi ci dess dal ni len dedet lolu d'accord ñu ci lolu ndax la ñu ne ndax d'accord nañ ci ne du mbugal waye nak am na ndariñ jongu mom bari na ndariñ té ku nek insha Allah taala ndariñ yi nga xamantene ñom ñoo ci ne dinañu ci ñew ci benen masala bo xamantene buñu genné ci masala bi bok na ci masala yi nga xamne insha Allah taala dinañu leen gis kon bu boba ñoomit ñu ne kon nak jongu tam am na ndariñ bu ne amul benn ndariñ té bok na ci ndariñ yi masalan day tax manam ciiru goor gi gëna sét niki nonu tamit da fay ndax té yi poukéré gu mag la ni nit ki jong na ba barate lolou kep ko xamé té da xamna manam society yi nga xamne dañ fay jong xamna ni lolu lu bax la niki nonu dañuy xass ñi nga xamantene duñu jong nan ah way waji mom jongogul kon nak bu boba ci kaw lolu ba pare amna benen jariñ moy jariñu diine le fait que yenenti bi sallallahu alayhi wasallam diko def te mu nekkon sunna ci sunna yenenti alayhi musallatu wassalam kon ci kaw lolu meunatuñu wax ne kon amul jong amul jariñ ci kaw lolu boba lolu tamit da fay daldi daqku ñu daal ni manam kon bu boba manam dal ala kulli hal ñom ci kaw lolu manam buñu xolé mbolam yi nga xamantene mom lañu indi té benen bi mom moy mbolo ci borom xam xam tamit rahmatullahi alayhim nenañu amna benen bir bo xamantene manam moy shafi batay ak ñu and rahmahumullah ñu daal di wax ne amna benen bir buy wone ni jongu farata la ñu ne len bismillah ñu ne mo lolu njariñ la go xamantene manam manam day meuna tax ndax manam shiar la symbole ci symbole julit ni day meuna tax ñu meuna xamé julit ak dul julit lool motax masalan su fekente ne ab xaré dafa am manam julit ñi yéféré li xex bu boba mu am ñu dé ba paré mënu ñu leen différencier xamuñu ba xam ki julit la wala yéfé la dañuy xol ba xam jong na su fekente ne jong na dañ koy daal di meuna bolé ci bir julit ni ci kaw loolu kon symbole la bo xamantene symbole bu mak la ci symbole julit ni ci kaw loolu kon bu boba day daal di nek lo xamantene farata la bu boba yenen borom xam xam yi rahmatullahi alayhi ni leen d'accorduñu ndax yahudi xamantene ni dañuy jong ñom tamit niki nonu amna ci yenn nasaraani ño xamantene tamit dañuy jong ak manam ak ñeneen dal rahmatullahi yu kon yoy borom xam xam rahmatullahi alayhim loolu lañu tont bu boba dal ci kartal manam dal danaka li nga xamantene mom lañ la mëna wax moy amul benn dalil bo xamantene day wax ne jong farata la niki nonu benen dalil tamit degeeralul ni jong sunna la waaw amma ñi nga xamantene ñom ñoy xana imam mbolo ci xana bi lay rahmatullah alayhim li nga xamantene mom tamit ñom dañoo wax ne te ñom mbolo mu bari lañ ci xana bi lay rahmatullah te wax nañ lako sank al imam ibn qudama rahimahullah ta'ala mom la taxal ci mughni jele ko ci imam ahmad rahimahullah ne jongu imam ahmad rahimahullah ta'ala daf don wax ne kon farata la ci goor waye sunna la ci jigen ming ko tek ci hadith bi nga xamantene mom la la wax sank bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne manam al khitan sunnatun lir rijali wa makramatun lin nisa'i manam jongu sunna la ci goor ni ba pare teranga la ci jigen ni waye hadith bobu donte manam li nga xamantene manam ñom dañoy japp ne wërna waye donte wërul fa ñom dañ nan xana bi lay rahmatullah alayhim ci seen usul def na jëfëndiko hadith bu wërul leg leg kon ci kaw lolu bu boba kon dañ nan ñom ñu ne kon farata la kon ci goor waye sunna la ci jigen mu am tekantal bole ko li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam